Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Ruleta Rusa, vuestro programa de rock online, en el que, bueno, pues en fin, nos dedicamos y más a disfrutar del rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta aquí al equipo de La Ruleta Rusa y que, bueno, pues esperamos que también os guste a vosotros que estáis ahí al otro lado aguantándonos semana tras semana. Bienvenidos todos, Santiago saluda desde el micro y, bueno, pues os invito, como siempre, a estar con nosotros este ratito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo que traemos aquí semanalmente en La Ruleta Rusa Radio Rock. Este creo que es el número 9 de esta temporada 2020, ya, bueno, pues casi recuperados o prácticamente recuperados al 100% de esas dos semanas en las que, bueno, pues hemos estado fuera de combate por un fuerte catarro, no por una por el coronavirus famoso, en fin. Y bueno, pues eso, como digo, prácticamente ya recuperado, ¿no? Así que bueno, vamos con la música de este número 9 de esta temporada 2020, que viene esta entrega 9 cargadita de buenísimo trabajo. Además, una entrega en la que, bueno, pues yo me congratulo especialmente de traeros música hecha, buen rock, que lo hay, creado. En España tenemos a dos bandas estupendas, una de Barcelona y otra de Madrid, que, bueno, pues representan de alguna manera ese, bueno, pues circuito alternativo underground paralelo que existe a la porquería de la música o el resto de la porquería de la música que se escucha en las radios tradicionales y en las listas de éxitos, todo ello entre comillas, evidentemente, y que existe ese circuito underground y paralelo lleno de buenísimas bandas y que, bueno, pues en fin, gracias a ellos se sigue manteniendo la bandera ahí como Dios manda, ¿no? Así que, bueno, no solemos traer o traemos poquitas bandas nacionales y la verdad es que es un gustazo traer a dos de ellas a este programa número 9 de esta temporada 2020. Pero bueno, antes de ir con ellas, vamos con las secciones normales o el orden normal de contenidos de La Ruleta Rusa. Y como ya sabéis, solemos empezar con un álbum de rock clásico. Y en este caso, todos lo habéis reconocido, le ha tocado el turno al gran Jimi Hendrix en este bootleg que acaba de ser, se ha publicado de diferentes maneras y que acaba de volver a ser republicado hace bien poco en formato de 3 vinilos. Este directo en el Royal Albert Hall de Jimi Hendrix, un directo de 1969, en concreto el 24 de diciembre del 69, y que está considerado como uno de los mejores directos de la historia del rock, está por lo menos en la lista de los mejores directos de la historia del rock. En algunas listas no está porque este no es un directo oficial, pero bueno, está sacado directamente de la mesa de sonido. Así que, bueno, pues este Jimi Hendrix, que como digo, lo titulan como Stone Free, como Listen This to Eric, como, bueno, pues haciendo ver que esta fue una de las primeras veces que Eric Clapton, el guitarrista Eric Clapton, me escuchó a Jimi Hendrix y se quedó alucinado, que creo que no, que lo escuchó antes, ¿no? Pero bueno, en fin, sea como sea, es un directo brutal, y que, bueno, como digo, en el Royal Albert Hall en Londres en 1969. Bueno, pues Jimi Hendrix y su banda. Aquí ya hemos escuchado el clásico de la Jimi Hendrix Experience, el Stone Free, en una especie de, bueno, extended version, en una versión extendida de 12 minutos y medio, maravillosa. Y vamos a escuchar otro corte de este directo en el Royal Albert Hall en el año 69 de Jimi Hendrix y la Experience, que es la Experience, creía que no era la Experience, pero es la Experience. En fin, es que es difícil conseguir las notas del disco y estaba mirando, pero sí que es junto a la Experience. Y bueno, pues vamos a escuchar otro de los cortes de la Jimi Hendrix Experience, como no, en directo en el Royal Albert Hall. Escuchamos ya Room Full of Mirrors. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de la ruleta rusa. Thank you. lo intentamos. Todos los sueños y esperanzas, todo lo insomnio y todas las peleas. Nos dejamos el alma, el intelecto, el dinero y el tiempo en algo que importe y que cuente, algo de lo que sentirse orgulloso. Buscan esa estúpida recompensa de aquello que trasciende el tiempo, la mente, el cuerpo y la cartera. Convertirte en Dios en tu estreno, tu sonido en la profecía. En este número 9 de la temporada 2020 de la ruleta rusa os vamos a presentar dos novedades. Normalmente traemos una o dos novedades. Hoy, por bueno, pues espacio, por tiempo, podemos escuchar junto a vosotros dos novedades de este de rock contemporáneo. La primera que escuchamos es una de esas bandas que os comentábamos de rock nacional, esta estupendísima banda que acabamos de escuchar. Una banda de punk rock y de hardcore que se llaman Apuntador y que vienen de Barcelona y que a finales del año 2019 publicaron este que es su nuevo trabajo que lleva el mismo nombre de la banda, Apuntador. Los Apuntador son un cuarteto formado por el batería Rafa Barnils, el bajo y voces de Manel Barnils, la guitarra de Joaquín Pinto y la guitarra y voces de Alex Mayol. En fin, una banda muy a tener en cuenta, que la verdad es que a nosotros su trabajo nos ha sorprendido y nos ha encantado, y que pudiese escuchar y comprar en su Bandcamp, en apuntador.bandcamp.com. Bueno, pues de este nuevo trabajo de los barceloneses Apuntador ya hemos escuchado el corte que se llama Términos y Condiciones, y vamos a escuchar Estática. Nos mató. Vamos ahora con una de las secciones fijas, o otra de las secciones fijas de esta ruleta rusa, que durante los últimos años os hemos ido trayendo los que consideramos bandas y grabaciones claves de la historia del rock. En este caso, le toca el turno, como alguno de vosotros ya habréis adivinado, a los grandes The Kinks, una de las bandas, pues eso, claves del movimiento británico de finales de los 60. Como siempre que nombramos a los Kinks, siempre solemos decir que bueno, que la prensa en su momento establecía esa especie de guerra que le encanta tanto a la prensa británica hacer de sus bandas, y bueno, pues siempre decía ese tema de si eres de los Beatles, eres de los Rolling, y luego añadieron si eres de los Kinks también, ¿no? Así que bueno, pues eso, una de las bandas importantes fundamentalmente a finales de los 60 y principios de los 70 de ese movimiento musical en las islas, en Gran Bretaña, los Kinks, la banda de los hermanos Davis. Y en fin, bueno, para acercarnos su trabajo y bueno, o traer una muestra de su trabajo, nos hemos ido pues a uno de sus álbumes bajo nuestro de punto de vista más importantes, ¿no? A mí lo que me gusta fundamentalmente del trabajo de los Kinks es alguno de los álbumes de finales de los 60 y alguno de los principios de los 70, ¿no? Ahí en medio encontramos este estupendo Something Else by the Kinks, un álbum, como digo, clave para la trayectoria de la banda y clave para la música de aquel momento, álbum publicado en 1967 y que está pleno de, bueno, pues de cortes ya hoy en día bueno, pues míticos, ¿no?, de la banda, como bueno, pues el David Watts, Two Sisters, Lazy Old Sun, Waterloo Sunset, Love Me Till the Sun Shines, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues un álbum clave de la historia del rock, de una banda clave sin duda de la historia del rock, Something Else by the Kinks, de los que ya hemos escuchado Death of a Cloud, y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos Situation Vacant y Lazy Old Sun. Johnny were happy, earned enough to pay the rent. But Johnny's mother-in-law had too much ambition, and this made Johnny very upset. So to keep his little mama satisfied, he went and bought the weekly classified. All for peace and quiet's sake, Johnny gave up his position just to please his mother-in-law. And so he left the job where he had been all his life. He left and turned his back on the door. Now he's looking at the situation's vacant. Situation's vacant. Just to keep his little mama satisfied, he went and bought the weekly classified. Nowhere to go. John is in a creepy groove. kiss me with one ray of light from your lazy old sun. Escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Moving around us and waiting and waiting. comentábamos antes que en esta ruleta rusa esta semana os íbamos a traer dos novedades de rock contemporáneo. La segunda, bueno, la primera era el nuevo trabajo de los barceloneses Apuntadores, estupendo trabajo dentro del punk rock y del hardcore. Y la segunda novedad que os presentamos hoy aquí de rock contemporáneo es el nuevo trabajo del compositor músico Trey Anastasio, un músico que nos gusta. Sus trabajos son algunos mejores que otros, pero en general dentro del rock alternativo Trey Anastasio es considerado como uno de los padres, ¿no?, del rock alternativo. Así que bueno, en el año 2019 Trey Anastasio publicó el que es su último trabajo hasta la fecha, nuevo trabajo, este Ghost of the Forest, trabajo estupendo en el que bueno, el músico sigue dándole vueltas a sus a su estética musical, a sus ideas, y como digo, dentro del alternativo es un trabajo que a nosotros, pues la verdad que nos ha gustado, y como comento, dentro de ciertos altibajos en la carrera de Trey Anastasio, que sin duda es uno de los nombres importantes del rock alternativo. Bueno, pues Ghost of the Forest es así como se llama, este Fantasmas del Bosque, nuevo trabajo de Trey Anastasio publicado en el 2019, del que hemos ya escuchado el corte que se llama In Long Lines, y vamos a escuchar ya los 10 minutos y medio del estupendo Drift While You're Sleeping. I'm here with you. temporary reprieve from gravity. The nights at the foot of the falls in a barrel with me. We'll do it again when we meet on the other side. It's always been there. It's stronger than words, stronger than time. It's the line drawn between us. It's love, it always was. And it is, and it always will be love. And it is, and it was, and it will be love. It is, and it always will be love. It's love, it always was. And it is, and it always will be love. Stormy weather. Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa número 9 de la temporada 2020. Perdón, y nos vamos a despedir escuchando a esa otra banda de rock nacional que os comentábamos al principio. Sí, estoy feliz porque en este número 9 del 2020 ya hemos escuchado el trabajo de los barceloneses Apuntador, en concreto su nuevo trabajo publicado el año pasado. Pues estoy muy feliz también de traer otra estupendísima banda de rock nacional, en este caso los madrileños The Visitors, que es así como se llama esta banda, cuyo trabajo está centrado fundamentalmente en el rock. Tiene pinceladas de progresivo, encontramos pinceladas de también de alternativo en su música, pero es, bueno, es una banda de difícil etiquetaje, cosa que nos encanta. Y bueno, pues su trabajo es muy muy muy interesante, ¿no? El de los madrileños The Visitors, que son el guitarra solista Adrián Díez, la guitarra rítmica de Íñigo Montero Blue, el bajo de Adrián Martín, las baterías y percusiones de Darío Fernández y Sergio Molina, los teclados y sintetizadores de Eloy Cortés, la voz solista de Íñigo Montero Blue, que también tocaba la guitarra rítmica, la voz de acompañamiento de Eloy Cortés y los arreglos de guitarra de Alejandro Fernández. En fin, banda estupenda estos The Visitors, los madrileños The Visitors, que podéis escuchar y comprar su trabajo en su Bandcamp, que es thevisitors.bandcamp.com. Que bueno, si tenemos en cuenta la información de su Bandcamp, su último trabajo hasta la fecha es este Versus que estamos escuchando aquí, que es un trabajo que fue publicado en el año 2016. La verdad que viendo el talento de la banda, pues nos encantaría, perdón, bueno, pues escuchar algo nuevo dentro de nada. Y bueno, pues investigaremos, porque igual sí que tienen algo publicado que no han incluido aquí en su algo publicado desde el 2016 y que no han incluido aquí en su Bandcamp. En fin, pero como digo, mientras tanto podéis visitarlo y bueno, pues escuchar y comprar su música, ¿no? En thevisitors.bandcamp.com. Bueno, pues con ellos nos vamos a despedir con los madrileños The Visitors y su Versus del año 2016, del que ya hemos escuchado el corte que se llama Fight of Our Lives, y que viene muy a cuento de los tiempos en los que estamos viviendo. Y nos vamos a despedir con el corte que se llama Clean, y que también, bueno, pues podría tener que ver con los tiempos en los que estamos viviendo. Bueno, pues nada, con ellos os vais a quedar. Vamos a cerrar este número 9 del 2020 de esta ruleta rusa. Como siempre, deciros que si queréis escuchar más episodios de esta ruleta rusa, tenéis nuestra web. Allí tenéis bastantes episodios, prácticamente todos, desde el número 1. En la ruleta rusa radiorock.com. Si queréis suscribiros a nuestros podcasts, lo podéis hacer a través de los principales servicios de streaming de podcasts. Nos podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en iVoox, en Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis seguirnos y ponernos en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de Facebook, estamos allí, en Instagram también, en Twitter también, los enlaces los tenéis en nuestra web. Y si queréis poneros en contacto, tenéis nuestro correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que bueno, dicho esto, vamos a cerrar este número 9 del 2020 con los madrileños The Visitors y su Versus del año 2016, y con el corte que os dejamos, que se llama Clean. Hasta el nuevo número de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Pues nada, permanecer todos sanos y vivos, y bueno, pues contaré, haré recuento la semana que viene para que estemos todos aquí de vuelta. Cuidarse mucho y bueno, pues eso, ahí os quedáis con el estupendo trabajo de los madrileños de Visitors. Adiós, adiós, adiós. So far away, far away from heaven. So far away, far away from hell. Come a day when I will remember. All the night, got no horns. And I- Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.